no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Ya nos está escuchando Marilú Marini, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, qué gusto, muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Quisimos hacer esta introducción con nuestro especialista en música para que nos pusiera un poco, y lo vamos a despedir a Gastón que está en la ruta allí saliendo de Mendoza, y agradecerte, Gastón, por haber complacido este pedido nuestro que nos sirve como para meternos en tema de lo que está haciendo en este momento Marilú Marini en el teatro. Así que, Gastón, te despedimos, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, Marilú, felicitaciones primero porque así como decía recién Gastón, que Beethoven, y no estoy haciendo una comparación barata, pero que llegaba a niveles impresionantes, yo creo que por lo menos lo que yo he visto de tu trabajo, me permito tutearte, llega también a niveles reconocidos por maestros de actores, como un logro y una posibilidad de interpretación que está fuera de lo común. Yo doy testimonio de los últimos dos trabajos. Este, 33 variaciones, que me gustaría que después lo comentaras, y también, bueno, lo último que había visto antes y que me deslumbró fue Las criadas, ¿no? Muchas gracias. Sí, este fue un trabajo muy lindo que hicimos con Ciro Sorsoli, con Paola Barrientos y Victoria Almeida y Marcelino Bonilla. Fue un hermoso encuentro, como es este, también un hermoso encuentro con todo el elenco y con Elena Tritec y, bueno, y con Beethoven. Claro, una belleza de espectáculo y donde todo fluye, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco de este personaje que tiene cambios incluso físicos, de deterioro, y que eso debe ser algo, bueno, complejo, digo yo, ¿no? Sí, el personaje tiene una columna vertebral fundamental que es la pasión por la música y la pasión por su investigación y por su trabajo. Y lo estaba escuchando a Gastón, el personaje se llama Catalina Brandt, es musicóloga, una universitaria, una estudiosa, una intelectual, y lo que la sorprende es que Beethoven haya dedicado tanto tiempo a un vals, que es una, como decía Gastón, un tema muy popular, un tema muy simple, y ella quiere descubrir el porqué de esta obsesión, porque en realidad cuando Anton Diabelli, que es el editor y compositor de música, que le da este vals a 50 compositores distintos, le pide una variación nada más, y Beethoven compone 33 variaciones. Esto la desconcierta y la intriga. Y ella sufre de una enfermedad que es una esclerosis lateral amiotrófica, donde los músculos cada vez reciben menos señales del cerebro. Y bueno, es una enfermedad huérfana, es una enfermedad mortal, terminal, porque no, los músculos se van paralizando y el problema es que la gente muere o ahogada, en fin, lo que es interesante de ella y de cómo está planteado en la obra es que nunca hay algo patético, está tratado un poco como Chekhov trata sus, Chekhov decía que lo que él escribía eran comedias, como Chekhov trata lo cotidiano con una sonrisa, y acá pasa lo mismo en la obra. Y el trabajo de de esta musicóloga justamente reside en descubrir el porqué, y ella descubre, lo que ella llega a la conclusión y descubre que no fue por hacer una demostración de virtuosismo, sino que Beethoven toma este vals vulgar y muy simple, y la mirada del artista, la mirada de ese gran músico y compositor que fue Beethoven, transforma eso en la belleza y en la complejidad de las 33 variaciones de Abeli. Pero que no hay una actitud de arrogancia, hay una actitud de amor, hay una actitud de mirar eso como lo que es, no con el prejuicio de lo que es una música popular, digamos, y menor. Y creo que eso es, digamos, ese concepto es fantástico, porque todo eso está traído por una trama en la cual la música, la pasión de esta mujer, una relación difícil que ella tiene con su hija, cómo ella va avanzando en la enfermedad, la aparición de Beethoven, porque en la obra aparecen las dos épocas, aparece 1822, 1819 y la época actual. O sea, y hay un intercambio, hay un enlazamiento entre esas dos épocas, porque hay un intercambio y una relación entre ella y Beethoven muy fuerte, porque esta mujer lo que la mueve, lo que la hace seguir avanzando, no, lo que no la hace decaer, es esta pasión por el mundo beethoviano y por la obra del maestro, y su relación con su hija. O sea, que una vez está guiada por el amor y por el arte, ella, y su pasión por el arte. Y llega, digamos, llega al final, y en su imaginación y en sus sueños tiene un encuentro con Beethoven. Hay una escena en que Lito Cruz, que encarna a Beethoven, y yo tenemos un diálogo, yo te diría casi chispeante, uh-huh. Porque estamos muy felices de encontrarnos. Ella sorprendida, pero muy feliz también. Y creo que lo que la obra dice y la obra transmite a la gente es que vale la pena seguir adelante, y es maravilloso poder seguir adelante acompañados por esta mirada de amor y de generosidad que tienen los artistas y que tiene el arte para con nosotros, porque nos revela cosas, nos dice cosas, y todo esto no dicho de una forma solemne, sino de una forma muy humana y muy risueña también, te diría. O sea, para ser serio no hace falta ser solemne, claro. O sea que para decir estas cosas fundamentales de encuentro humano y de encuentro con el arte, no hace falta tener una solemnidad, que es lo que tiene la obra, donde hay mucha frescura y mucho humor, porque ella es una mujer muy inteligente y que tiene una distancia con la realidad, tiene un humor, una ironía, y bueno, todos sabemos que el sentido del humor lo tiene la gente que es inteligente y que tiene una posibilidad de reflexión sobre lo que le sucede, y eso es lo que aparece en la obra, y también aparece en la obra algo que es fundamental y maravilloso, es que tenemos la música de Beethoven en vivo, tenemos un talentosísimo y jovencísimo pianista, Natalio González, que interpreta las 33 variaciones y también creaciones de Beethoven en vivo, y eso le da una fuerza, un ritmo al espectáculo inusitado, aparte del lujo, te digo, es un pianista que vamos a escuchar hablar de él muchísimo. Seguramente. Yo me preguntaba, Marilú, ¿cómo elegís? Porque supongo que a esta altura y con la trayectoria y demás, se eligen los proyectos. Yo sé, porque me lo dijiste en una notita que yo te hice en el teatro, que Las Criadas había sido tu intención traerla a Buenos Aires, y también fue tu iniciativa. Pero ¿cómo elegís? Porque también está por estrenarse una película, ¿no? Has estado en televisión, es decir, la inquietud que me queda a mí, o la curiosidad, es ¿cómo elegís? ¿Con qué criterio? ¿Cómo? Mira, elijo lo que me habla, lo que me dice algo en lo cual pueda meterme y que pueda tener una convicción. Y también elijo algo cuando pienso que eso puede dar como resultado un espectáculo de teatro interesante, un espectáculo de teatro en el cual la gente tenga placer y al mismo tiempo no voy a tener la pedantería de decir salga transformada, porque eso no es así, pero donde pase algo a través del cuerpo del espectador que viene, que puede ser la risa, que puede ser una reflexión, que puede ser un momento agradable. Aparte, yo pienso que justamente un momento de placer es un momento muy anárquico, porque el placer, la risa, el humor también nos sacan de lo cotidiano, nos sacan de una de algo, de una cadena de lo ya establecido, y son siempre cortes que nos hacen reflexionar. Digo, es decir, cuando el humor es un humor que llama digamos a una cierta espiritualidad, una cierta cosa agradable, no hablo de un humor masacrante, pero es como dice Freud, ¿no? El chiste es una fisura por la cual el inconsciente emerge, y yo pienso que esa situación de distensión, de relajamiento que produce el humor, hace reflexionar y nos hace salir, digamos, de los caminos ya trillados, nos da una independencia de pensamiento. Y para seguir con la pregunta que me hiciste, ¿por qué elijo, cómo elijo los espectáculos? O las cosas que hago, las elijo en ese sentido, y también cuando siento que hay una cierta locura en el proyecto, porque me parece muy bueno ese criterio está muy bueno. Sí, porque me parece que me corresponde, y me parece que también corresponde para la gente que viene al teatro. El teatro, en realidad, el escenario es un espejo en el cual el espectador se ve reflejado en formas que él por ahí no se espera, pero sabe que él es así. Claro. El muestra a la persona que viene distintos aspectos de ella misma, ¿no? Marilú, no hay casualidades, y hace un rato yo estaba en mi casa viendo el canal Encuentro y justamente estaban dando un especial sobre Niní Marshall. Ah. Y en este especial de Niní Marshall, la hija, Abregú, en este momento se me escapa el nombre, Angelita Abregú, mencionaba que la última aparición de Niní en público fue en el espectáculo que vos hacías, sí, sobre Niní Marshall, y yo recorría tu trayectoria y has trabajado, has estado en contacto con gente tan grande, pero me gustaría que le dedicaras un ratito a esta experiencia sobre Niní Marshall. Bueno, Niní Marshall, yo pienso que es una de nuestras grandes escritoras, porque no solamente fue una actriz excepcional, sino que fue alguien que pudo retratar y que pudo hacernos llegar una mirada sobre lo que constituía y lo que constituye todavía, en cierta forma, la sociedad argentina. Las corrientes de inmigración, cómo se implantan, el lenguaje de los barrios populares, el lenguaje de la burguesía, un poco más de la alta burguesía, el lenguaje de la gente, de los niños, porque también está el Mingo, el hermano de Catita. Hay una, ella pienso que es una de las grandes escritoras costumbristas, y las escritoras de humor que hemos tenido es única, ¿no? Yo aparte pienso que la delicadeza de Niní para tratar a sus personajes y para reflejarlos, porque nosotros no nos reímos nunca, porque ella nunca se ha reído de los personajes, nunca ha tenido una mirada, sarcástica sobre ellos, sino que siempre ha sido, nos hemos reído con los personajes, con las ocurrencias, con las situaciones, porque estamos al lado de ellos, los conocemos. Niní nos toma de la mano y nos planta frente a Catita, a Doña Pola, a Doña Caterina, como si fuéramos sus amigos y sus interlocutores. Y eso es lo que hace la gran riqueza que ella tiene como escritora, ¿no? Esa mirada lúcida y cariñosa que tiene hacia los personajes. Marilú, nosotros en este espacio tenemos también un ratito donde Gustavo Lema, en complicidad con uno de nuestros productores, Eric Domergue, francés, va de paso, te digo. Sí, le veo por el nombre. Claro. Preparan una especie de... Ya vas a ver, te lo va a explicar mejor Gustavo, porque es ponerte a prueba. Vamos a ver cómo te va en este... ¡Qué miedo! Es una prueba como las de la primaria, esa prueba sorpresa. ¡Saquen una hoja! Dicen. ¡Qué malo! No sabía que había prueba escrita acá. No. Te hacemos la presentación de este espacio y ya te comento de qué se trata, Marilú. Bueno. El no sé. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Marilú Marín le ha tocado el tema 2. 250 audios ha buscado la producción, en este caso de toda su carrera, para que usted pueda indagar un poco y hacer un recorrido a través de todos los años de carrera y poder saber de qué se trata cada uno de los momentos. Son 250, obviamente no vamos a hacer todos, Marilú, no la estaremos torturando hasta las 10 de la noche con este juego. Pero sí, ¿tiene que ir al teatro? Tengo función. No sabíamos eso. Bueno, pues está bien, entonces hacemos solamente 3 para no castigarla tanto. Son 3 audios nada más, los cuales le pueden permitir ganarse unos premios maravillosos. Tenemos una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Marilú, pero estéticamente es muy agradable, le diría. Es feísima, no le quedas feísima. No me tires abajo el juego, por favor, Marilú va a cortar el teléfono. Marilú, ¿está predispuesta a jugar un ratito? ¿Está dispuesta? Bueno. ¿Qué no le queda otra? ¿Qué va a decir? Déjale. Vamos entonces con un primer número, tiene que elegir un número del 1 al 250 de todos estos audios que hemos seleccionado. El 9. El 9 es el número elegido por Marilú Marini y este es el audio. Ce matin, dans les tramways, j'ai lu mon magazine. Qu'est-ce que j'apprends? Que la princesse Elisabeth attend un enfant comme moi. Et même que nous accoucherons toutes les deux en novembre. Estamos internacionales. Ça, sí, es la obra de Cado Kotzer. Sí. Es la obra de Cado Kotzer. Y ahora me olvidé. Elisabeth era el nombre de sí, mi personaje. Sí, fue impresionante. Y me olvidé el nombre de la obra. God Save. El God Save the Queen. Exacto. Voilà. Muy bien. Casi sin ayuda, Marilú. Qué bárbaro. ¿Y esto fue en qué año? Esto fue en el 80 y pico, me parece. Sí, muy bien. Más cerca del 90 que del 80 y pico. Sí, porque fue después que hice La Tempestad en el Festival de Aviñón, desde que fue en el 86. Increíble. Increíble. Con ese dato le damos por correcto. 1989, Marilú. Ah, bueno. Bien, ¿cómo fue la experiencia esa? Ah, fue fantástica. La obra es muy bella, la obra de Cado. Y aparte me permitía transitar por una mujer que comienza llena de ilusión y llena de fe en la vida, hasta alguien que está muy vencido por la realidad, pero que quiere seguir creyendo de todas formas. Sí, Marilú. Sí. Esto te ha sumado puntaje, te digo, porque las anécdotas nos encantan, entonces te tengo que decir que has llegado a los 5 puntos con 75. Ten en cuenta que esto es sobre 100, ¿eh? A la flauta. Sí, sí, sí, pero tenés dos posibilidades más muy rápidas, así que un numerito muy rápido, más. Porque se vienen las, sí, se vienen las noticias. El 15, entonces escuchemos el audio. ¿Qué es todo esto? La vida de Pablo en Francia. ¿Y la estampilla? Yo creo que cuando vuelva va a querer apurar el casamiento. ¿Te diste cuenta, Marilú? Mentiras piadosas. Muy bien, con velocidad. ¿El año lo recordás? El año fue, ¿cuánto hace? 4 años. Justo. 4 años. Sí, sí, 4 años, perfecto. Año 2009, correcto. Sí, muy bien. Dirigida por Diego Sabanés. Exactamente, sí. Correctísimo. Entonces, como estamos con poco tiempo, vamos al último audio para que puedas llegar a la aspiradora. Este es re fácil. A ver, lo hacemos, es un bonus track directamente sin número. A ver, escuchemos. Esta vez sí que el señor está encarcelado. ¡Encarcelado, Solange! ¡Encarcelado! ¡Ah! Chicos, si quieren le regalamos la aspiradora y no hacemos el concurso. Esto es un regalo. ¿Tiene algún tipo de acuerdo con Marilú? Marilú, te escuchamos. Las criadas. Muy bien. Nos llené el año pasado en el Teatro Alvear. Bueno, me encanta que lo dice con todo. Realmente está en un examen, Marilú. Sí, y lo lo ha pasado. En estos momentos estamos a ver unos golpecitos, a ver la aspiradora si suena. La aspiradora si suena. Ahí está. Marilú, ha funcionado. Eso quiere decir que estás premiada. Has ganado la aspiradora, Marilú. Ay, qué suerte. Sí, muy bien. Me gusta que te vamos a mandar al Metropolitan. No, pero ¿es cierto lo de la aspiradora? Ay, Marilú. Bueno, vos esperala, por las dudas con tranquilidad, Marilú. Por ahí llega. Bueno, pero vamos a recordar que estamos hablando con Marilú Marini, que está, usted la puede ver, el que nos está escuchando, y realmente vale la pena, no se la pierda, les está yendo muy bien, no necesitan publicidad, pero nosotros la recomendamos de corazón, en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343, la función de hoy es a las 20, así que todavía tienen tiempo, pero después están miércoles y jueves a las 20:15, los viernes a las 20:30, y los sábados 2 funciones a las 20. Debes quedar morida. Bueno, pero muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Por favor, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, y mira, nos quedaron tantas cosas por charlar. Pero bueno, será en otra. En otra. Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Julio. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Gracias, Marilú. Chao. Mirá con qué música nosotros recibimos a Juan Carlos D'Adamo, que nos va a dar, no sé si en sol, en fa o en dominante de vaya a saber qué, las noticias aquí en la Radio Pública.